tus alas. Ve a volar, que los pueblos escucharán y tu canto los libros ellos escribirán. Baram, ba, bam, bam. Canta al trovador, dile tu imaginación, dile que los lirios son manantiales donde sueña un gorrión. La tormenta al pasar deja tristeza y soledad, pero siempre existe una flor que a ti tu alma perfumará. Amor, amor, amor. Canta al trovador, dile tu imaginación, dile que los lirios son manantiales donde canta el gorrión. Si tus lágrimas al mojar tus mejillas de bondad son poesías del ángel de la vida que a ti te ilumina con sus ojos de amistad. La tormenta al pasar